Estamos culminando el tiempo de la Pascua. Ya la próxima semana es la ascensión de Cristo. Y bien nos decía el guía al comienzo que la Pascua, que es dar vida a nuestra vida, la vida del resucitado ingresa en nuestra vida para recrearnos, resucitarnos a nosotros. Finalmente la Pascua se sintetiza en este Evangelio de hoy, ¿no es cierto? Como el Padre me amó, yo los amé a ustedes, ámense los unos a los otros. Permanezcan en mi amor y ámense los unos a los otros. La Pascua renueva nuestra vida cristiana, y nuestra vida cristiana es amar. Tal como hemos sido amados, poder amar a nuestra vez. Así que hoy el foco lo vamos a poder a poner precisamente en nuestra propia experiencia amorosa. Todos sabemos bien lo fácil que es enamorarse, lo difícil que es amar. El amor a veces parece como una trampa, porque seduce, cautiva, te llama, te invita, te da ganas. ¿A quién no le gusta enamorarse? Qué fácil es sentirse atraído por alguien. Y una vez que entraste en un vínculo de amor y te ennovias y te casás y te formás una familia, ya estás adentro y no siempre ese amor que te sedujo después te gratifica, porque más o menos todos tenemos dificultades para esta enorme sutileza que es el arte de amar, de amarnos unos a otros. Y entonces, recién le decía al grupito de novios que estamos inaugurando en este día, en este domingo, que afinar en el amor no es tan fácil, afinar como nuestra salmista no es tan fácil para cantar. Para amar pasa lo mismo, amar es una sutileza y somos un poquito desafinados y torpes a veces. De modo que nos entusiasma, es como ese programa Soñando por Cantar. ¿Alguno vio Soñando por Cantar? Va, nada, te presentás, audicionás, y bueno, me pongo de novio, me caso, estoy arriba, y empezás a desafinar y el jurado te baja la palanca. ¡Tan! ¡Tan! A la tercera tenés que irte. Vos te casás enamorado, qué sé yo, empezás a vivir, a convivir, y cada tanto, tran, tran, tu mujer, tu marido, tus hijos te bajan la palanca y te va desgastando, porque decir, flaca, yo soy este. No sé si te equivocaste, si no te equivocaste, pero yo soy este, o flaco, yo soy este. Hijos, este soy yo como papá. O viejos, yo soy así, como hijo. Todos sentimos un enorme deseo de amarnos, y sobre todo en los vínculos más familiares. Realmente queremos a quienes queremos, pero no sabemos quererlo. Y no sabemos por qué no sabemos, pero de hecho no lo sabemos. Hay entonces una gran atracción por amarnos, un gran deseo de querer hacerlo, pero una gran acumulación de lastimaduras, de heridas que vamos provocándonos precisamente porque aquellos de quienes esperamos el amor son los que, no sabiéndonos amar, desafinando en esta sutileza de amar, se equivocan y nos hieren. Y entonces todos nosotros somos personas que ya venimos medio de fábrica, en algún punto heridos en el corazón, y así medio heridos que como estamos tenemos que amar en nuestros vínculos, sobre todo familiares. Y entonces necesitamos aprender ese arte de amar del cual hoy nos habla el Evangelio. Jesús les dice a los discípulos en esta última cena, en esta despedida, la síntesis de todo lo que Jesús propone, ¿no? Ámense los unos a los otros, así como yo los he amado. Si leyéramos el texto en griego, entenderíamos que Jesús está diciendo, por el hecho de que yo los amé a ustedes, ámense entre ustedes. Gracias al hecho de que yo los amé, ahora están en condición de amarse los unos a los otros como yo los he amado. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad, a la hora de amarnos unos a otros, experimentamos gran dificultad. Somos medios torpes o disábiles, discapacitados emocional y espiritualmente para hacerlo bien. Y entonces nuestras enfermedades o heridas del alma que nos impiden amar bien a los demás, ¿quién las curará? Bueno, muchas veces la convivencia con las personas que te quieren ayuda a que vos sanes tus propias heridas, y de ser una persona más agresiva te conviertes en una persona un poco más paciente, o de ser una persona más introvertida, cerrada, clausurada, aprendes a abrirte y a comunicarte. Es cierto, los amores humanos nos ayudan a superar trabas, limitaciones, bloqueos, fracturas interiores que tenemos. Pero también es cierto que esos amores que nos rodean muchas veces nos pasan facturas de no estar amando bien. Y esas facturas que nos pasan y esas acusaciones que nos hacen, porque no sabemos amar del todo bien, van quitándonos seguridad en nosotros, porque que te bajen la palanca todo el tiempo o cada tanto hace que vos entres en una especie de conflicto con vos, como diciendo, no soy capaz de hacer feliz a esta mujer, o a este hombre, o a mis hijos, o estoy mal con mis padres y me siento mal porque por estar mal con ellos. Y entonces, nuestros amores humanos pueden sanarnos y ayudarnos, repararnos en nuestro corazón hasta un cierto punto. ¿Delante de quién podemos estar desafinando el amor? ¿Delante de quién podemos sentir la seguridad de que no tenemos que ser top para, en el amor, para estar en paz y tranquilos? ¿Quién nos ama exactamente tal y como somos y tal y como podemos estar en este momento? ¿Quién tiene ese semejante amor? Solo Dios y solo su Hijo, Jesús. Por eso es que hacer la experiencia que, a la cual nos invita Jesús, permanezcan en mi amor. Permanecer en ese amor, hacer la experiencia de permanecer ante la mirada de alguien que no me va a juzgar ni calificar, mucho menos bajar la palanca, estar libremente desde mis heridas, debilidades, confusiones y aún desde mis pecados, estar delante del Señor sabiendo que Él me ama, eso me ayuda a reconciliarme con mi sombra, con mi debilidad, también con mi condición de pecador. Todo lo que no nos gusta de nosotros y se pone en evidencia en ese escenario donde hay que afinar bien el amor, todo lo que no me gusta de mí y me hace impaciente, torpe, contestador, incomunicado, todo esto que lastima a los demás y que en primer lugar me hiere a mí, todo esto solo puede ser sanado por un amor premium, de máxima calidad, un amor incondicional, un amor que no necesita que yo sea perfecto, como quizás los míos sí lo necesitan, que sea casi perfecto. Dios es el amor perfecto y está bien, está en paz con nuestra imperfección. Solo Él nos quiere, no a pesar de lo que somos, sino siendo lo que somos. Esa experiencia de un amor seguro, de un amor incondicional, de un amor que no reprocha, que no castiga, que no culpabiliza, pero sí de un amor que te invita a decir, flaca, flaco, permanece en mi amor. Porque es una experiencia imprescindible, es una experiencia tan sanante que si no sanás tu corazón, si no experimentás que yo te quiero tal y como sos, vos no vas a poder nunca del todo aceptarte y quererte en tus limitaciones. Y mientras estés en conflicto, en un cierto conflicto con vos mismo o vos misma, no vas a poder estar en una linda y buena relación con los demás. Decíamos recién también con los chicos del grupo de novios que cuando dos personas se encuentran en esa relación recíproca de unos a otros, ámense los unos a los otros, cuando se encuentran dos que tienen que amarse entre sí, no se encuentran dos personas, se encuentran dos relaciones. ¿Qué quiere decir esto? La relación que yo tengo conmigo se encuentra con la relación que vos tenés contigo. Y entonces, si yo no estoy bien conmigo, lo más probable es que esté mal contigo. Y entonces, yo necesito sanar mi relación conmigo para poder mejorar la calidad de mi relación contigo. Y ahí es donde digo, ese permanezcan en mí, permanezcan en mi amor, es lo que me permite a mí terminar de aceptarme medio rengo, medio chueco, medio ciego, medio sordo, medio desafinado en el arte del amar. Y entonces, más limitado, saldré, me subiré al escenario del amor, matrimonial, familiar, y la amistad, etcétera, saldré con más humildad. no con, digamos, con las armas así, empuñando armas para defenderme de los demás que me, cada tanto me bajan la palanca, sino subiré con más humildad, ofreciéndole a los míos esto que soy, esto que doy, como dice la canción. Y entonces no querré, digamos, como ganar a toda costa, sino que cuando me bajen alguna palanquita, me digan, mira, no me gusta esto, no me gusta, ok, tenés razón, gordo, es verdad, voy a revisarlo, voy a trabajar en esto, bancame un tiempo, bancame un momento. Y entonces el amor de unos a otros necesita altas dosis de humildad, porque nadie es Messi en el amor, digamos, en el amar. Altas dosis de humildad, no jugamos la Champions League, digamos, jugamos en la C, ni siquiera en la B como River, en la C, en materia del amor. Entonces, altas dosis de humildad de todos, que nadie se la crea, que nadie cree que en la convivencia matrimonial, familiar o de amistad es el que tiene el 100% de la razón y que el pobre tonto o tonta es ella o él que no sabe querer. Todos necesitamos entonces ser humildes, porque todos somos limitados, pero que esa humildad no se confunda con dejadez, desaprensión, achanchamiento, digamos, para que lo entiendan los chicos. Que yo no le, que yo le, a ver, reconozca mi mediocridad, mi debilidad frente al otro, pero que no se la imponga, como diciendo, vos tenés un marido o una mujer mediocre, yo así, papá, jorobate. No, nadie puede imponer su debilidad. Uno la puede mostrar, la debilidad, con mucha humildad y ojalá con mucha mansedumbre, la otra persona pueda perdonarme el hecho de que yo soy solo un hombre o solo una mujer o solo un hijo que está en crecimiento y tiene sus propios conflictos de relación consigo mismo como para estar en una excelente relación con los papás. Todos entonces necesitamos reconocer que hay algo en nosotros que es una debilidad, que es nuestro propio pequeño conflicto que va y viene con nosotros mismos, y desde ese lugar, como todos, en todos nos pasa lo mismo, salir a apoyarnos, a sostenernos, a alentarnos. Ok, estás afinando mejor hoy en el amor, estás mejorando tu estilo, darnos palabras de aliento, sabiendo que todos, en esto de amarnos unos a otros, siempre estaremos aprendiendo. Jesús termina, termina diciendo, no, insiste en este discurso de la última cena, permanezcan en mi amor. Y entonces, ahora sí yo termino, solo permaneciendo en el amor hasta el final, al final habremos aprendido qué es amar. No hace falta saberlo todo, amar perfectamente para iniciar una relación de amor. No hace falta ser perfecta como mujer o como hombre para casarse o para ser padres. No hace falta ser perfecto para cumplir el sueño ideal de los padres, de tener excelentes hijos. No hace falta ser perfecto para poder convivir amándonos unos a otros. Solo hace falta tomar esa decisión de hacerlo y tener la humildad de reconocer que somos torpes en hacerlo y querer ayudarnos a mejorar día a día unos a otros. Si perseveramos en el amor, al final aprenderemos. Y si aprendemos todo, todo, todo, entramos ¡ting!, directo al cielo. Y si no aprendimos todo, todo, y alguna pretemporada en algún purgatorio X, tendremos para aprender la última lección del amor y entrar a la comunión del amor que será el cielo. Como vivimos en la tierra todavía y no en el cielo, estamos en ese largo aprendizaje que es convivir. Bueno, pidamos al Señor entonces que seamos hombres y mujeres de la Pascua, es decir, que creamos que podemos amar si permanecemos en ese amor premium que nos ama tal y como somos y nos permite estar en paz con nosotros para estar en una convivencia también más pacífica con los demás.